en México. Y precisamente también sobre el tema de las migraciones y derechos de las personas migrantes, nuestra radio amiga y aliada Tex-Mex FM, en coordinación con organizaciones e instituciones del Estado de Puebla, lanzó la campaña Migrantes con Derechos en el Camino, Destino y Retorno. Como parte del inicio de esta campaña, conversaron con el sacerdote Gustavo Rodríguez, quien ha convertido su parroquia en un albergue para migrantes. Socorro Guerra nos amplía esta información. Es un gusto saludarles desde la cabina de Radio Tex-Mex FM de la Ciudad de Puebla, México, y gracias a Voces Nuestras por este espacio. Y con el fin de fomentar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, así como combatir actitudes xenofóbicas y discriminatorias en contra de este grupo vulnerable, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana Región Puebla y Radio Tex-Mex FM presentan la campaña Migrantes con Derechos, en el camino, destino y retorno. Dicho esfuerzo conjunto tiene el propósito de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre sus derechos humanos y cómo pueden hacerlos valer. Los mensajes de la campaña serán emitidos por distintas voces involucradas en la problemática migratoria, sociedad civil, la académica, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como representantes del gobierno federal y locales mediante la realización de cápsulas y entrevistas. El reto de la campaña es lograr un diálogo plural a favor de los derechos humanos de las personas migrantes en el Estado de Puebla, por lo que de agosto a noviembre de 2016, especialistas abordarán las problemáticas que enfrentan esta población en las cuatro dimensiones migratorias: origen, tránsito, destino y retorno. Por tal motivo, en esta semana se abordó el tema del mes de agosto, extranjeros en México en tránsito y retorno, con el subtema albergues, defensoras y defensoras de los derechos humanos en enlace migrante, por lo que se tuvo contacto con el padre Gustavo Rodríguez Zárate, presbítero de la parroquia La Asunción en el Estado de Puebla, en donde albergan a migrantes que están en tránsito por la Ciudad de Puebla, y esta entrevista se aborda acerca del tema de la importancia de los albergues en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. El padre Gustavo además abordó el tema de comunicación con gobierno municipal para la mejora del albergue e invita a la población a hablar con los migrantes para concientizarnos en su situación y lo que tienen que vivir día a día. Mira, el caminar, primero fueron las comunidades expulsoras de migrantes. Yo estuve en la Mixteca de párroco en Zacapala y pues se fueron en esa época la mayoría de los jóvenes y de los varones a Texas, en especial a Houston y a Los Ángeles, California. Yo los acompañaba porque pues había vaciado de jóvenes y de adultos la parroquia. Iba yo con frecuencia cada 6 meses a acompañarlos. Y eso a mí me marcó. ¿En su caminar? En su caminar. O sea, caminando con ellos. Pues a veces he tenido que hacerlo. Y me marcó el dolor y el sufrimiento de las comunidades que las familias que se quedan con todo el dolor y los que se van también, ¿no? Y eso, pues, estuve trabajando mucho tiempo. Llegó la época de la carrera de la Antorcha Guadalupana, desde hace 15 años vamos a cumplir ya, y eso, pues, también me involucró desde la Basílica de Guadalupe hasta Nueva York, y el tramo de Puebla era lo que me siguen encargando hasta la fecha, ¿no? Pero empezamos a descubrir que llegaban muchos hermanos centroamericanos. Yo tuve que cambiar el lugar del dispensario médico de la parroquia, lo volví albergue de migrantes, porque eran muchos y con todo el dolor y con todas las narraciones trágicas y pues de violaciones a los derechos humanos con mucha frecuencia, ¿no? Pues ya con las experiencias de los compañeros decidimos abrir el albergue. Mira, lo principal lo tenemos muy claro, son personas, y lo primero que necesitamos es escucha. Que ya tengo miedo, que tengan protección de poder descansar un ratito, sin miedo, y bueno, el dolor y lo tiene de las autoridades, que es donde han sufrido más, de las autoridades, tanto de migración como de las policías municipales. Lo que sigue son de las, pues, el crimen organizado, que los ocupan, y si no colaboras, pues te va mal, ¿no? Y tercero, la delincuencia común, y luego a la discriminación de la gente. Tenemos talleres de salud emocional, tenemos de protocolo de seguridad, todo eso. Nosotros siempre, la norma era una noche, pero como ahora ya vienen a pie, ya no se suben, no los dejan subir al tren, entonces vienen caminando, entonces tienen que reponerse 2-3 días de las llagas, de la anemia o de la tos o de las infecciones, porque a veces comen hasta de la basura, ¿no? Entonces sí, ya les damos permiso 3 días. El padre Gustavo además abordó el tema de comunicación con gobierno municipal para la construcción de una casa del migrante y además invita a la población a hablar con los migrantes para concientizarnos en su situación y lo que tienen que vivir día a día. El Instituto de Migración tiene prohibido entrar porque hay una nueva norma de la Constitución que se logró hace 4 años, uh-huh, que respeten los refugios de apoyo humanitario, ¿no? Uh-huh. Ya antes sí podían hacerlo, sí, y además nos podían meter a la cárcel por delincuentes de estar resguardando personas ilegales. Hoy no, ya está reconocido el derecho de apoyo humanitario. En tránsito ilegal, porque realmente no son ilegales, son en tránsito ilegal, ¿no? Sí, son sin papeles, pero no son delincuentes. No, claro que no. No han cometido ni un delito. La primera es la comunidad parroquial. Fue educarla a que se abrieran a no tener miedo y tener más confianza. La chalupera, a veces que está afuera, les dice, espérense ahorita yo en el paro, yo le hablo por teléfono. O los vecinos, cuando está cerrado, espérense, se van a abrir a tal hora. De 1 a 3, no, a 5 está cerrado, pero espérense. O mientras les dan un taco, un refresco, la comunidad ya se involucró. Y claro, eso es lo más importante. Siempre es escuchar primero y ofrecerles comida. ¿Ya comiste? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres descansar? Bueno, entonces, uh-huh, lo primero. Ya después les preguntamos para registrar de dónde vienes, por dónde veniste, cómo te ha ido. Y es cuando ya nos cuentan sus tristes historias. Siempre invito a platicar con un migrante, porque es lo que te sensibiliza, te ubica, que es un ser humano, uh-huh, y que ha sufrido mucho, pero que son valiosos. O sea, el lograr desde la frontera llegar hasta Puebla, han pasado mucho. Entonces son gente de mucho valor, no se desanima, a pesar de tanto. No, me queda claro. Son gente valiosa. Ahí estamos buscando, con apoyo de organizaciones civiles y aún de la misma municipalidad, uh-huh, construir un albergue, una casa del migrante. La campaña Migrantes con Derechos en el Camino, Destino y Retorno tendrá también en sus objetivos abonar a la discusión en torno a la creación de una ley estatal de migración que institucionalice la atención a las personas migrantes en sus 4 dimensiones, así como la generación de políticas públicas integrales en la materia. Los invito a que se unan a esta campaña y escuchen las cápsulas realizadas con información valiosa para todos los migrantes en el sitio web www.radiotexmex.fm y también en las redes sociales como Radio Tex-Mex FM. Informó para Voces Nuestras Socorro Guerra de Radio Tex-Mex FM desde la ciudad de Puebla, México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Familiares y víctimas del envenenamiento masivo con el químico dietilenglicol rechazaron la absolutoria de 6 de las personas imputadas por este caso, que han causado muertes y severas afectaciones en la salud. Aseguran que seguirán luchando porque se haga verdadera justicia y piden solidaridad nacional e internacional. Desde Frenadeso Noticias, Ronaldo Ortiz con los detalles. Integrantes del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, COFADESAVI, se manifiestan en contra del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en el caso de envenenamiento masivo con dietilenglicol, donde de los 11 imputados se condena de 1 a 5 años a 5 de estos y 6 son absueltos. A raíz de la distribución de más de 200.000 envases de jarabe expectorante por la Caja del Seguro Social de nuestro país, que resultó contener refrigerante industrial, más de 700 personas han fallecido y alrededor de 2.000 siguen siendo afectados, reconocidos por el Estado panameño. Escuchemos a víctimas de este envenenamiento masivo. Para nosotros ha sido aberrante porque cuando una persona ejerce un cargo, tiene una jefatura, tiene personas a su cargo, tiene que responder por esas personas a su cargo, no solamente la solvencia, lo económico, lo que remunera pues el cargo. Así que nosotros creemos que tan culpable fue René Luciani, que era el director de la Caja de Seguro Social en ese entonces, eso está clarito. Pero aquí se han manejado muchas cosas políticas. Nosotros hemos luchado con diferentes gobiernos desde el año 2006 hasta esta fecha. En aquel entonces estaba el gobierno de Martín Torrijos. y todos los que han seguido y con lo que está pasando, los que seguirán, mientras gobierno van, gobiernos vienen, están paseando, derrochando dinero, la Caja de Seguro Social se hace ver una cosa que tiene insumo, y en la provincia de Chiriquí, en la Caja de Seguro Social, no hay medicamentos, no está el abastecimiento de insumo, las citas médicas tardías. Y guardábamos, realmente guardábamos la esperanza de que esta corte cambiara una vez por todas su forma de hilar o su forma de actuar. Sin embargo, lo que ha hecho realmente raya con todo lo que un pueblo panameño, con todo lo que la decencia y con toda la dignidad realmente de lo que nosotros estamos buscando. Frente a eso, vamos a seguir con las acciones de fuerza, acciones de calle, en las cuales no descartamos ninguna acción de calle, desde los piqueteos, los cierres parciales a nivel nacional e incluyendo visitas a la presidencia de la República. El defensor de derechos humanos, padre Conrado Sanjur, también nos da su opinión sobre este lamentable fallo y motiva que nos solidaricemos con la lucha que llevan adelante las víctimas de este envenenamiento masivo. A los familiares de las víctimas hay que continuar la lucha. Es verdad que se cometió una injusticia con ese veredicto, esa sentencia que pronunció pues la Corte Suprema, los magistrados. Pero eso no hace más que denotar, ¿verdad?, revelar el nivel de incumplimiento y de respeto a la justicia que merecen pues los panameños. La justicia es un derecho, como es el derecho a la salud, el derecho a la reparación moral y económica. Hay que continuar la lucha y que el pueblo panameño de esta experiencia aprenda a valorar más y más la justicia, pero también la exigencia y la protesta, ¿verdad?, para que se cumpla el cometido pues de una población de un país que se supone que es democrático. Hay que respetar los derechos humanos. La justicia es un derecho humano fundamental en la concepción de la vida pues que tenemos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Saludando a todos quienes nos escuchan, nos despedimos desde Panamá. Para Radio Revista Voces Nuestras, Ronald Ortiz, Frena de Eso Noticias.